En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenida, querida audiencia. Ha llegado el mejor momento de la semana, por lo menos para nosotros, con el espacio radiofónico más canallamente científico de todo el espectro electromagnético. Ya lo has oído, esto es Ciencia Radiante y yo, Manolo Mora, soy su conductor. Ese científico y profesor didáctico que se empeña, programa tras programa, y ya van 52, en la idea de que la ciencia es simple y llanamente cultura. Y en esta idea, nadie más culta que la científica me acompaña en este viaje siempre, mi compañera de estudio, Alicia Jurado. Bienvenida. Bien hallada y, como siempre, programa tras programa, muy agradecida de estar en esta aventura que tiene esa misión tan fundamental, la de hacer de la ciencia la herramienta más poderosa que tenemos para entender todo, ¿eh, Manolo? Todo. Así que, venga, no hace falta que divagues, que ya, todo. ¿Ya? Venga, empezamos. Vaya, te veo repleta de energía, ¿no? Claro. En este programa hay que venir aquí con nuestro máximo nivel energético, pero siempre con las mínimas cotas de divagación, ¿vale? Que como cojas la hebra, hijo, no hay quien te pare. ¿Te parece que arranquemos? Pues sí, ya que te pones así, sí. Pues mira, hoy te invito a dar un sentido reconocimiento a las grandes investigaciones realizadas por María Gaetana Agnesi. ¡Anda! Hablas de la filósofa, matemática, lingüista, filántropa, escritora y teóloga italiana, un ejemplo destacado de polímata y mujer. Efectivamente, esa misma. La misma María que ya a los 13 años había adquirido un gran dominio de las lenguas, atención, hebrea, griego, latín, francés, español y alemán, un dominio que le haría tener como apodo el oráculo setilingüe. Fíjate, qué precoz y qué máquina, ¿eh? Mm-hmm. La matemática destacada en su tiempo, ya que se le considera la primera mujer que escribe y publica un tratado de matemática, las Institutioni, donde reúne numerosas investigaciones y ejemplos de las matemáticas de la época, un auténtico tratado didáctico de la materia. Y encima de todo lo dicho, pionera. Pues si es por dar ejemplo a esta insignia en matemática. Nada mejor que ser concretos, sintéticos y exactos, como las matemáticas, que en cuanto me descuido, anda Javi, dale la careta del noticiero y arranquemos ya. Informe científico semanal, muy rápido. Pues sin más demora, comenzamos con esta sección en la que damos un repaso a algunas de las noticias científicas recientes. Pero Alicia, ¿qué me estás poniendo por delante? Unos cuadernillos de caligrafía. ¿Caligrafía para qué? Pues mira, es que resulta que según un estudio publicado en la revista Frontiers in Psychology, la escritura a mano mejora nuestra conectividad cerebral, mucho más que si lo hacemos con un ordenador. Y ya sabiendo esto, pues imagino que querrás escribir más a mano. Pues claro, ya que lo comentas, si es así, pues mejor, hay que mantener en forma nuestro cerebro. Pero sigo sin entender por qué necesito yo específicamente los cuadernillos de caligrafía. Hombre, porque ya que te pones a escribir, pues lo suyo sería que lo escrito fuera legible. Porque, amigo, tienes una letrita que... No seas exagerada. Anda. Si tampoco es para tanto. Que no es para tanto, pero si no la entiendes ni tú. Bueno, que nos desviamos del tema. ¿Qué beneficia la conectividad cerebral, dices, no? ¿Y eso cómo lo han averiguado? Pues mira, han sometido a 36 estudiantes universitarios a electroencefalogramas de alta densidad, tanto mientras escribían a mano como cuando lo hacían con un teclado. Los electroencefalogramas pusieron de manifiesto una amplia conectividad entre las diferentes zonas del cerebro cuando los estudiantes estaban escribiendo a mano, cosa que no ocurría cuando el medio de escritura era un teclado. Ah, eso de la conectividad suena muy bien, seguro que es bueno, pero digo yo, ¿en qué beneficio se traduce? Pues este hecho es fundamental para los procesos de aprendizaje, ya que mejora la memoria y la codificación de los nuevos conceptos, y además también tiene una influencia positiva sobre la concentración, el enfoque o la creatividad. Vaya, pues sí que presenta beneficio, ¿no? Sí, pero te digo más, los movimientos de la mano en la escritura cursiva tradicional, en la que las letras están enlazadas, todavía proporcionan beneficios adicionales para el aprendizaje y la motricidad. La verdad, Alicia, es que en estos últimos tiempos se están poniendo en duda los beneficios del uso excesivo de dispositivos digitales en la aula. Bueno, al menos en el alumnado de educación primaria. Claro, sí, en el alumnado de menor edad lleva razón, ¿eh? Y estudios como este ponen de manifiesto que si bien no se puede dar la espalda a los tiempos, tampoco hay que descartar la escritura a mano, ya que sus beneficios cognitivos son muchos y muy necesarios para que el proceso de aprendizaje se desarrolle correctamente. De abril del 90, te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía. En la cabaña de tu humor, las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Sí, en esa dualidad entre la tecnología actual y estrategias de aprendizaje más tradicionales habrá que encontrar el equilibrio. ¿Cuál es la siguiente noticia, Alicia? Pues mira, muy bien traído el tema de la dualidad, porque es de eso de lo que vamos a seguir hablando. Ah, ¿de la dualidad entre la tecnología actual y estrategias de aprendizaje más tradicionales? No, hombre, de esa dualidad no. Vamos a hablar de la dualidad. La dualidad onda-partícula, es decir, de ese fenómeno cuántico según el cual los átomos o las especies subatómicas se comportan como partículas o como ondas según les venga en gana. Y es precisamente uno de los fundamentos de la mecánica cuántica. Hay que ver qué cosas raras son las que se estudian a escala cuántica. ¿Y de qué va la noticia? Pues de que gracias a una técnica llamada microscopía de gas cuántico es posible estudiar el comportamiento ondulatorio de átomos de litio aislados. Concretamente, se puede determinar la distribución espacial de la expansión de paquetes de onda a lo largo de un plano. ¡Oh, qué maravilla! Esto es una prueba más de la dualidad onda-partícula, ¿a que sí? Efectivamente, aunque el comportamiento ondulatorio de la materia ya estaba sobradamente demostrado mediante fenómenos de difracción, interferencia o dispersión que son típicos de las ondas. Resultados como los que presenta este estudio y que ha sido publicado en la revista Quantum Physics permiten adquirir un mayor conocimiento del mundo a escala atómica y subatómica, además de que pueden ser muy útiles para el siguiente nivel de computación que estamos desarrollando. Claro, claro, te refieres entonces a la computación cuántica, ¿no? Claro, claro, así es. Bueno, pues pasemos ya a la tercera y última noticia de hoy. Mira, para averiguar el tema de esta noticia, te voy a dar una pista musical. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Diamonds are the girl's best friend, la canción perteneciente a la película Los caballeros las prefieren rubias. Pero como ahora no toca hablar de cine, deduzco que lo que nos vas a contar tiene que ver con los diamantes. Muy buen poder de deducción. Sí, que señor, yo le doy a la cabeza. Qué espabilado está, sí, por la mano. Sí, sí. Los diamantes, esas redes tridimensionales de carbono puro que cautivan por su belleza, se forman en zonas del manto terrestre donde la temperatura y la presión son muy, muy elevadas. Desde hace varias décadas, los diamantes se pueden sintetizar en laboratorio a partir de grafito, pero sometiéndolo también a esas condiciones de presión y temperatura que, para mantenerlas, pues requieren un gasto energético muy, muy elevado. Vaya, no me digas más. Al final costaba más el collar que el perro. Pues casi. Pero todo esto está a punto de cambiar, ya que Rod Ruoff, químico físico y experto en alótropos del carbono, os recuerdo que los alótropos pues son esos materiales compuestos únicamente también por carbono, pero que tienen distintas propiedades físicas entre sí, ya que cambian la disposición espacial de los átomos que los forman. Bien, pues este señor Ruoff y su equipo han puesto a punto un nuevo método por el que se pueden obtener diamantes a una atmósfera de presión. Vamos, a presión atmosférica. Eso es. Con una mezcla de galio, hierro, níquel y silicio fundidos a poco más de 1000 grados, en la que se inyecta metano e hidrógeno. En esas condiciones, el grafito se recristaliza en una red cúbica, la característica del diamante. Este estudio, fíjate, ha sido publicado en la prestigiosa revista Nature. Vaya. Ajá. Así que este hallazgo, sin duda, abaratará el coste de fabricación de los diamantes, cuyo uso pues no es exclusivo de la joyería, sino que cada vez tienen más aplicaciones, tanto en la industria como en la medicina, debido a su dureza. Pues nada, ya lo has escuchado, querido oyente, una noticia muy brillante para dar paso a la próxima y muy reluciente sección. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Llegamos a una de nuestras secciones preferidas, un clásico de nuestro programa, donde ponemos las tildes, las comas y todos los signos de puntuación en enfatizar hechos, sucesos, hallazgos de la ciencia que hacen que todos y todas sigamos así de sapiens. Y hoy, Alicia, vamos a ponernos a calcular y a darle a las ecuaciones de tercer grado. Uy, chico, lo dices con una alegría, no sé yo, hombre. ¿No? Es que a mí las mates son de esas cosillas que siempre me generan un poquito de estrés, ¿sabes? Que a veces me hace no dar pie con bola, pero eso sí, que me parece maravillosa la forma de entender nuestro mundo a través de los números y así, a lo neo, como en Matrix, ¿no? Tan concretas, tan sintéticas. Pues no sé yo, dependerá del matemático que las explique, ¿no? No, pues ¿cómo va a ser eso? Bueno, mejor presento la efeméride y ahora seguro que me da la razón. Y es que el 13 de diciembre de 1557 muere en Venecia el matemático Niccolò Fontana, el creador del método para resolver ecuaciones de tercer grado. Un método sintético, concreto. No, pues casi mejor que no te digo el apodo de nuestro matemático homenajeado y lo descubres tú y todo nuestro oyente con nuestra querida máquina del tiempo. Le ha sintonizado en la fecha de 1535 en una exposición pública de su exacto método de resolución de ecuaciones cúbicas. Intrigada me tienes. Pues venga, así que venga, me abrocho el cinturón y dale ya el botón de despegue. A ver qué. Pues sí, allá vamos. Estamos en una cálida mañana de noviembre de 1535, en la Piazza San Marcos, en Venecia, donde ante un docto público, el gran matemático Niccolò Fontana, después de una hora escribiendo ecuaciones en pizarra, se dispone a responder a las dudas surgidas con respecto a su novedoso método de resolución matemática. Niccolò, per favore, ¿podría ilustrarnos en el último paso en el despeje que acaba de realizar? No sabemos de dónde ha sacado el resultado de X. Bella signora, per me sarà una piacere. Molto bene. Voy tomando las notas aclaratorias. Al inizio he pensato di essere seguire de una de... Excuse, Niccolò, ¿una de qué? Una derivata nelle ecuazioni. Pero eso no da la clave de la resolución final. ¿Podría darnos alguna aclaración más? Certo, perché non che? No hay soluzione, no es coherente, no es un numero naturale. No ancora iniziato. Pues mal empezamos, así que no hemos ni comenzado. Non ti preoccupare, gran Niccolò. L'audienza sta aspettante en entender el resultado. 45 minutos después, Niccolò Fontana sigue divagando y tartamudeando sin meterse en vereda la pregunta inicial. La especiazione è una qué, Niccolò? ¿Una qué? ¿Qué me llame tienes en vilo? Una soluciones una soluciones semejantes, similares. No. Una soluciones semplice, guardiana amo resultados finales. Claro, el famoso resultado que no sabe nadie cómo diantres has llegado. Pero tranquilo, que después de este rato ya tiramos para casa, que a este ritmo ni encontramos soluciones y ya tenemos que empezar a vestirnos para el carnaval. A dopo, Niccolò. Arrivederci, signora. Y ahí dejamos a Niccolò, que ya para siempre tendrá como sobrenombre il Tartaglia, el tartamudo. Porque de matemática, muchísimo. Pero de oratoria va a ser que el resultado no es coherente. Vaya, ya lo he entendido. Resulta que este señor... Ahora, ¿no? Que era tartamudo. Bueno, menos mal que en las matemáticas sí que se desenvolvía muy bien y era una auténtica eminencia, tanto que desarrolló una fórmula para aplicar principios matemáticos al fuego de artillería, ahí en nada. Unos principios que plasmó en su obra más famosa, Nova Scientia, donde estudia el movimiento de un cuerpo en el caso de un proyectil lanzado por un cañón en el supuesto de una resistencia nula del aire. Un hecho, querido oyente, que nos suena al típico problema donde aplicar las famosas leyes de Newton. Eso sí, más de 100 años antes. De hecho, a Niccolò se le considera la figura más importante en el desarrollo de la balística, ya que donó las primeras tablas matemáticas en esta rama tecnológica. Pero además fue un notable calculista y un excelente profesor, destacando en sus exposiciones por el orden y la claridad de los conceptos, aunque la oratoria a veces se la atragantara un poquito. También fue un incansable lector y traductor de los textos más clásicos que estaban en el olvido en ese tiempo. Destaca una edición en italiano de la famosa obra Los elementos de Euclides, donde pone en énfasis esta importancia. Actualmente no solo han sido destruidas por los modernos, sino anuladas hasta tal punto que las ciencias matemáticas se han perdido completamente. Vaya, pues con esta bella cita vamos a ir. Uy, Manolo, ¿has visto el botón rojo ese de la máquina del tiempo? Ay, sí, mira. Yo nunca lo había visto así, parpadeante. No, pues sí que es raro, ¿no? Vamos a darle a ver qué pasa. Muy buenas y bienvenidos a una edición especial de Reporteros Viajeros en el Tiempo. Hoy estamos en esta gélida mañana, 14 de diciembre de 1911, donde vamos a acercarnos a ese poblado destartalado que han puesto ahí de manera rápida cuatro telas rotas y un par de palos de sujeción, y donde la expedición comandada por el explorador noruego Roald Amundsen ha tocado la gloria. Esta expedición acaba de llegar al Polo Sur. Han plantado su bandera y ahora vemos cómo hombres desnutridos, sin afeitar y con el sudor congelado, la verdad que hacen una triste estampa, están hechos carámbanos de hielo, se abrazan. No sabemos si es de alegría o para combatir el frío de esta gélida jornada. En fin, vamos a intentar hablar con el comandante, el señor Amundsen. Señor Amundsen, aquí, por favor, para Reporteros Viajeros en el Tiempo, las primeras palabras, por favor, dedicadas a la humanidad. ¡Ay, mamá, qué razón tenía! Le veo emocionado, normal. Digamos que siente... Frío, mucho frío. Me lo dijo mi señora madre. Roa, cógete el abriguito bueno antes de salir, que allí seguro que hace frío. Y yo con las prisas ni el cortaviento echado. Vaya dita de expedición hemos pasado. Claro, claro, normal. Las madres siempre llevan razón. Ay, tanto, ya me decía, échate un tape de más, que ya que verás que al final se enreda la cosa y te puedes quedar sin comida. 3 días que hace que acabáramos con la reserva y hemos tirado de ingenio guisando pingüino con patata. Ay, desahóguese, tranquilo. Una preguntilla para acabar. Si es usted de Borge, en el condado más al sudeste de Noruega, ¿qué hace hablando en perfecto castellano con un deje así muy, muy del sur? Yo qué sé, con el frío hasta se vale el idioma y no hay nada más sentido que el andaluz. Bueno, pues nada, despedimos la conexión y nos vemos en el próximo programa de Reporteros Viajeros del Tiempo. A un solo clic del botón rojo de la máquina del tiempo. Vaya, Alicia, qué efecto más chulo hemos descubierto en nuestra máquina del tiempo, ¿no? Vaya, vaya. Bueno, seguiremos explorando eso en nuestro programa. Ahora a seguir con lo nuestro, que con tanto frío, creo que la siguiente sesión viene al dedillo. Bueno, vamos a ver. Ciencia en pantuflas. ¿Para qué buscar ciencia fuera si aquí en el brasero se está de lujo y tenemos cerveza en la nevera? Pues nada, querido oyente, recién llegados a casa después de la jornada laboral, nos ponemos cómodos y nos relajamos y ¡zas! Miremos donde miremos y ciencia, esa herramienta maravillosa que le da sentido a todo lo que nos rodea. Y tú creyendo que se va a quedar ahí fuera, ahí, en el felpudo, esperándonos que salgamos de nuevo el próximo día. Claro, Manolo, como comentas, la ciencia nos acompaña a todos lados, es que está en todas partes, sí. Incluso también en nuestro hogar. Así que, bueno, no te hagas de rogar. ¿De qué tema casero vamos a hablar? ¿Tenemos que irnos a algún sitio en particular de nuestra casa? Pues sí, Alicia. Vamos a irnos directo a una de mis zonas favoritas de la casa, la cocina, que ya sabe que soy un cocinillo. Entonces vamos a hablar de alguna receta. No me digas, nos va a dar tu famosa receta de papas con choco, ¿no? No. Ah, bueno, pensaba que era que ya tenía yo aquí el papel y el boli preparado, porque el domingo tengo en casa una comida, quería yo, ¿no? Pues no, no exactamente una receta, bueno, sino de un ingenio que va muy relacionado, que es típico de estas épocas casi invernales. Un ingenio que, bueno, que te doy una pista. Paco entró un día en mi casa, tenía el puchero puesto, vio el pitorrón, chuchuchuchu, y sacó el vaporcito. Claro, hoy hablarás de la olla a presión, claro. Ese ingenio que tanto hace por guisos y platos calentitos. Pues como de costumbre, Manolo, lo has clavado, porque solo tú eres único en esto. Seguimos con un clima tan atípico que todavía no apetece demasiado un buen puchero. Pero nada, venga, ¿cómo funciona una olla a presión? Pues nada, funciona gracias a la física. Manolo, a ver, la física otra vez. Mira que nos van a tachar ya de pesados. Alicia, ¿no? Que me corta antes de explicarte que todo es gracias a la física, pero sin conceptos ni ecuaciones complicadas. Ajá. Solo debemos fijarnos, atención, en dos variables cotidianas. Ajá. La presión y la temperatura. Ah, ya pensaba yo que esto era la dualidad otra vez. No. Y sobre todo en un elemento fundamental, el agua, que en este proceso cambiará de estado, de líquido a vapor. Claro, el agua se calienta, pasa a estado vapor a 100 grados centígrados y nada, nuestro puchero echa a andar. Tal como dice Alicia, la clave está en ese paso de líquido a gas por parte del agua. Un paso que visualmente vemos con la olla destapada. Pero que sepas que este cambio de estado no ocurre realmente a los 100 grados. ¿Cómo? No. A temperaturas menores ya vemos nubes gaseosas que no son totalmente gas, sino que es una suspensión de pequeñas gotas de agua líquida en este vapor. Un hecho que hace que este proceso cocinado arranque. Ah, mira qué científicamente explicado. Y si tapamos, seguro que se cocina más rápido, ¿a que sí? Sí, claro, pues sí. Al cerrar, aumentamos la presión de todo el sistema. En este momento, el paso a vapor puede ocurrir a temperaturas mayores de 100 grados. Y al no poder desalojarse todo ese vapor generado, incluso podemos tener agua, atención, estado líquido a temperaturas cercanas a los 120 grados. Algo que en principio parece inimaginable, pero es la clave del funcionamiento de este ingenio tecnológico. A esa temperatura, los elementos, evidentemente, se cocinan antes. Claro, va a ser esto a lo mejor por la presión, ¿no? Vaya, y digo yo, que ya veo que ya has calentado, ¿puede calcularse la rapidez con la que cocinan estas ollas? Pues sí, la velocidad de cocción se asemeja a la velocidad de reacción de cualquier reacción química y ahí podemos aplicar la ecuación de Arrhenius. Ah. Según esta ecuación, la velocidad de una reacción química aumenta significativamente con el incremento de la temperatura. Siendo muy práctico, esto se traduce en un aumento sustancial en incrementos de solo 5 grados. Así, cocinar a 105 grados hará que nuestros alimentos se cocinen el doble de rápido que a 100 grados. Pues nada, una vez cocinado este rico guiso, pues nada, rápidamente tenemos que abrir la olla y ver cuál es el resultado. ¿Qué hace? No. Ni se te ocurra abrir la olla corriendo. No. En este proceso, sencillísimo, hay un limitante, el aliviar el exceso de vapor generado. Para ello tenemos una ayuda visual, la famosa válvula de presión, que si tenemos una olla antigua en casa es como una pesa que silba y gira muy rápido. Un giro que nos indica la presión interior. Más velocidad de giro, más presión interior. Entonces, me espero. Jolín, yo que tenía ganas de ver a ver cómo había quedado nuestro guiso. Sí, Alicia, lo mejor es esperarte a que la presión interior del sistema vuelva a ser la presión atmosférica. Para ello, apagamos el calor y dejamos reposar. En olla más antigua, la pesa dejará de dar vuelta e indicará que se puede abrir con precaución. En ollas más modernas, que tienen válvulas indicadoras de la presión, podemos desalojar el gas generado de forma controlada. Pero eso sí, que lo mejor es esperar, primero sobre todo porque por mucha ganas que tengamos de comer, el alimento sigue estando a temperatura cercana a 100 grados. Uf, bueno, pues yo no quiero esperar, ¿eh? Así que para calmar mis ganas y mientras se enfría la olla, vamos a ir cambiando de sección. Pues nada, Javi, dale la siguiente careta que tenemos que saludar a una colaboradora muy querida, una que está siempre en las nubes más astronómicas. Yaiza Martínez nos enseña el universo de forma divulgativa gracias al astrolabio. ¿El astro qué? ¡Calla, niño! ¿No tiene dos orejas y una boca? Sí. Pues a escuchar más que hablar. Pues ya sabes, querido oyente, que con esta melódica sintonía elevamos nuestro pensamiento hacia el extenso cosmos y damos la bienvenida a nuestra colaboradora Yaiza Martínez. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, o buenos días o buenas noches, según estén nuestros oyentes. Y muy bienvenidos también a vosotros a este microespacio sobre el macroespacio, en el que hablaremos sobre algunas cuestiones apasionantes relacionadas con la astronomía y la astrobiología, como siempre. Muy bienvenida, Yaiza, que estamos encantados de tenerte de nuevo en el estudio. ¿Qué tal tu verano? Bueno, tu verano y el otoño, porque ya casi que vamos a cambiar nuevamente de estación, que es que hace mucho tiempo que no salíamos de paseo al cosmos. Bueno, yo estupendamente. Para empezar, las radiaciones solares extras de las vacaciones me ayudaron a comerme morena y además es que he vuelto con una carga de vitamina D estupenda, que me ha subido mucho el ánimo, si cabe, más de lo que tú tenías. Vaya, claro, es que ya Isa, el sol es fuente de energía y nos pone las pilas y nos pone moreno. Bueno, que me disperso. Venga, como siempre. Venga, Manolo, ¿de qué vienes a hablar hoy, ya Isa? Bueno, pues mira, el caso es que este verano, aparte de escribir, me dio por seguir muy de cerca los hallazgos de uno de mis aparatos tecnológicos favoritos, que es el telescopio James Webb, o no podía ser de otra manera. Ya sabéis que este telescopio fue lanzado al espacio en el año 2021, tras muchos retrasos, y tiene varios objetivos muy apasionantes, como observar los objetos más lejanos del universo, observar la formación de las primeras galaxias o la creación de estrellas y planetas. Y además rastrea esos exoplanetas que están fuera del sistema solar para mandarnos imágenes y tratar de averiguar si en ellos podría haber vida. Es fascinante, la verdad, las imágenes que nos llegan del telescopio. Pero deduzco de tus palabras que ha habido algún descubrimiento interesante en estos meses. Sí, sí, claro, esto es un no parar. Si es el telescopio más potente de la historia de la humanidad. Mira, estos meses, por ejemplo, gracias a él, se han captado imágenes de la formación de estrellas en una galaxia llamada Andrómeda, que está situada a 2,5 millones de años luz de nosotros. Estas imágenes ayudarán a conocer mejor los procesos de formación estelar en galaxias cercanas. Tenéis que recordar que la galaxia de Andrómeda es la que más cerca tenemos a la Vía Láctea, ya que está a solo, entre comillas, 2,5 millones luz, viajando a la velocidad de la luz, quería decir. Sobre otra galaxia, del anillo exterior de la galaxia del Sombrero, el telescopio Webb nos ha proporcionado también detalles que aportan una visión más profunda sobre la distribución de polvo en dicha galaxia. Esto puede ser importante porque, como el polvo es un componente esencial para la formación de objetos astronómicos en el universo, pues nos puede ayudar a comprender mejor su formación. La galaxia del Sombrero, por cierto, está mucho más lejos de la Vía Láctea que la galaxia de Andrómeda, en concreto a casi 30 millones de años luz. A ver, Yaiza, ya que sacas eso y a raíz de estos datos que estás dando, seguro que nuestros oyentes se preguntan cómo es posible que un telescopio pueda ver tan lejos. Sí, es muy interesante la pregunta. La verdad es que, para empezar, lo consigue porque está a más o menos 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta y, por tanto, lo suficientemente lejos del brillo del Sol para que éste no interfiera en su capacidad de detección. Además, a bordo tiene un montón de instrumentos de observación superpotentes, como un espejo gigante y algunos captadores de infrarrojo muy, muy avanzados. Ah, muy bien, mira, nos ha resuelto esta duda. Y digo yo, ¿qué más cosas ha visto el telescopio James Webb con todo ese equipamiento? Pues mira, además de otras galaxias, está siendo muy importante para el estudio de las atmósferas de exoplanetas. Gracias a él se han detectado moléculas como agua, dióxido de carbono y metáfora en dichas atmósferas. Estos hallazgos nos ayudan a calibrar las posibilidades de que en esos mundos haya formas de vida. Por ejemplo, recientemente el telescopio James Webb ha encontrado un exoplaneta que está ubicado a unos 100 años luz de la Tierra y que ha sido el primer exoplaneta en ser identificado como un mundo de vapor. También ha determinado algunos datos curiosos, como que en un mundo gaseoso que está situado a 64 años luz de nosotros, huele a huevo podrido. ¿Pero qué estáis hablando? Pues lo mismo, Rafael, vaya escaso dolor, como para irse de vacaciones a ese planeta. Ya, Isa, es que el James Webb tiene nariz y todo. Pues muy graciosete, pero sí, es lo único que le falta. Pero la realidad es que no. Mira, simplemente es que el análisis espectroscópico de la atmósfera de ese planeta detectó el sulfuro de hidrógeno, que es un gas que huele precisamente a eso, a huevo podrido. Claro, hombre, que era espectroscopía. Pues, la verdad te digo que con esa atmósfera tiene que ser un poquito desagradable vivir ahí, ¿eh? Sí, bueno, pero supongo que al final te acabas acostumbrando, como a todo. No sé yo, no sé yo. En fin, si tú lo dices, pues ¿no? Se acostumbrará uno. Pues ya que ha abierto otra incógnita, explica qué es eso de la espectrografía. Pues mirad, es una virguería tecnológica la mar de útil para el estudio del cosmos, pues nos permite analizar el espectro de la radiación magnética de estrellas y otros objetos celestes para determinar su composición. En otras palabras, es una técnica que nos permite coger la luz que nos llega de esos cuerpos distantes y descifrarla. Esto es porque en esa luz está la firma única de los elementos químicos o moléculas presentes en dichas atmósferas, una firma que se puede decodificar. Pues como siempre decimos en el programa, Yaiza, qué asombrosa es la ciencia, ¿verdad? Y qué herramienta más completa para entender, fíjate, nuestro entorno no solo cercano, sino incluso el más remoto. Desde luego, y no solo eso, porque el telescopio James Webb también nos permite viajar en el tiempo, en concreto retroceder en él para conocer aspectos del universo de hace miles de millones de años. Esto lo han hecho observando supernovas muy lejanas, que son estrellas cuyas explosiones sucedieron hace muchísimo tiempo y cuya luz, como están tan lejos, ha tardado miles de millones de años en llegar hasta donde el Webb se encuentra. Recientemente, de hecho, el telescopio encontró la supernova más antigua y lejana jamás observada, sucedida hace unos 12.000 millones de años. Todos estos estudios ampliarán, evidentemente, nuestro conocimiento sobre la evolución del universo y sobre cómo era el universo en sus primeras etapas. Mucho antes de la formación de nuestro sistema solar, por supuesto, que recordemos que el universo tiene 13.800 millones de años y el sistema solar solo 4.603 millones de años. Vaya, pues sí que tiene años nuestro universo, ¿eh? Más antiguo, ¿eh? Tengo cosas menos antiguas en mi casa. Sí, muy, muy antiguo y además muy, muy hermoso. Algo que también ha demostrado el telescopio Webb. Esto lo puede comprobar cualquiera en internet porque ahí podemos encontrar ya muchas imágenes publicadas de nebulosas planetarias captadas por el telescopio. Algunas ya habían sido capturadas previamente por el telescopio Hubble, pero ciertamente Webb las ha mejorado. Para quien no lo sepa, las nebulosas son estructuras formadas por los restos que lanzan las capas de las estrellas al final de su vida. Y, por ejemplo, tienen una belleza sobrecogedora, por si alguien quiere mirar en la web, la nebulosa del Anillo del Sur o la de los Pilares de la Creación. ¡Ay, qué belleza y qué paz! Ya me imagino flotando, suspendida en el vacío, entre nebulosas. Sí, claro, seguro que puedes. Y por si todo esto fuera poco, Alicia, Manolo, el telescopio James Webb ha descubierto además el primer zigzag de Einstein, que es un fenómeno óptico predicho por Albert Einstein hace bastante tiempo. El caso es que se produce cuando dos galaxias alineadas en diferentes planos actúan como lentes gravitacionales y desvían la luz de una tercera galaxia o de otra fuente en múltiples trayectorias. Curiosamente, estas trayectorias forman un patrón en zigzag, que es lo que el telescopio James Webb ha captado ahora. Lo importante de este patrón es que su análisis podría tener múltiples ventajas. Por ejemplo, puede aportar información sobre la distribución de la masa en el universo, sobre las distancias cósmicas, también puede ayudar a medir la masa de las galaxias implicadas y, especialmente, podría ayudar a explicar en un futuro la materia oscura y la energía oscura, que son dos de los mayores misterios del universo porque, como su propio nombre indica, son tan oscuras que ni se ven ni pueden ser captadas. Así que, como veis, el telescopio James Webb es de las mejores cosas que la humanidad ha creado. Vamos, tal como lo cuenta, casi a la altura de los flamenquinos del Salmorejo. ¿Cómo se nota que sois de Córdoba? Claro. Bueno, la verdad es que sí, que está casi a la altura. Bueno, pues con esto creo que me voy con la música de la esfera a otra parte. Hasta el próximo programa, ¿no? Hasta la próxima, Yaiza. Pero creo que vamos a ir ya terminando, así que quédate y nos despedimos juntos, ¿no? Vale, me parece guay. Gracias. Pues nada, con esto que te hemos contado... A ver, Manolo, ¿de dónde vas con tanta prisa? ¿No? Lo que te dije, Yaiza, antes, así andamos. Que ni cambiando de temporada, se acuerda que tenemos que hacer un repaso por todo lo dicho en el programa. En fin, querida audiencia, que hoy hemos empezado nuestro noticiero comentando que escribir a mano pone en marcha nuestro cerebro, mejorando incluso nuestra memoria. Así que venga, volvemos a escribir cartitas a la familia. Sí, además hemos seguido con un descubrimiento importante, que se ha registrado por primera vez cómo un átomo se convierte en onda. Y sí, esto habla de física cuántica, así que a estudiarla. Y terminamos nuestro noticiero contando que ya podemos crear diamantes a presiones moderadas. ¡Ay, qué bellos son los diamantes! ¿Eh? Y qué bien combinan con todo, ¿eh? Aunque vaya así informar de todo, viene bien. Sí, además mis compis de radio llevan tiempo haciendo doblete de efemérides y en este programa no iba a ser menos. Empezaron hablando del matemático Niccolò Fontana, apodado el tartamudo, investigador que realizaba locuciones públicas la mar de científicas y sobre todo largas. Y acabaron hablando de una expedición que cambió nuestra visión del mundo, la llegada del primer ser humano al Polo Sur, un hito conseguido por el explorador Roald Amundsen. Manolo nos ha traído la ciencia más casera, en este caso incluso la más estacional, ya que no hay nada más de este tiempo, ya de casi invierno, que un buen pucherete, un guiso ahí hecho calentito con una olla a presión. Y de ese ingenio pues se ha comentado la ciencia de su funcionamiento. Y claro, hoy he retomado mi colaboración más astronómica y he hablado de los últimos descubrimientos del gran telescopio James Webb. Vaya, os habéis juntado los dos y nada, ni resumen ni nada de nada. Manolo, que ya te vamos conociendo. Venga, que tiendes a estar en las nubes más científicas. Empiezas y no acabas. Así que venga, vamos. Concreta. Sí, sí, pues ya puedes ir despidiendo el programa. Rápido, que me tengo que ir a seguir investigando el inmenso cosmos. Pues nada, con eso que te hemos contado, que nunca es poco, pero siempre muy científico, acabo por hoy. ¡Uy, sí, claro! Que sí, que tenemos que ir preparando la fiesta navideña. Ciencia Radiante, tu espacio podcast más canalla, didáctico y molón que habla de nuestra querida área de conocimiento. Esperamos que, como siempre, te haya gustado nuestra propuesta divulgativa y que pienses que sí, que la ciencia está en todas partes, que es una herramienta que nos hace más cultos, más inquietos, más sapiens, con la importantísima misión de ayudarte a comprender mejor tu mundo. Y comparte. Porque solo compartiendo hace de esta herramienta algo social, algo accesible, una ciencia abierta y mucho más ciudadana. Siempre sabias palabras las tuyas para ir cerrando, Alicia. ¡Qué barbaridad, qué alegría! Esperamos oírnos en futuribles programas que, como ya sabes, vendrán a tope de esos ingredientes que nos dan ese puntito tan original. Humor, anécdota, efemérides, sorpresa y un largo etcétera, pero sobre todo maravillosa ciencia divulgativa. Mientras que llega ese momento, nos despedimos con nuestra marca de la casa. Así que adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.